dato curioso, no sé si lo sabéis, el día 14 de abril del año 1931, pues conforme se iban viendo, se iban conociendo los movimientos que se iban produciendo a lo largo de España, pues es, la República a distintas horas se fue proclamando desde los balcones de los ayuntamientos. Yo siempre hay una frase que utilizo porque desde que la leí me gusta mucho, de un historiador de Cádiz, que él habla de que ese día hubo una catarata de balconadas. Pues la primera balconada que hubo se produjo en la localidad de Eibar, en el País Vasco, en torno a las 6 o las 7 de la mañana. Fue el primer lugar de España donde oficialmente se proclamó la República. En Madrid, por ejemplo, ya fue a la caída de la tarde. Así que, en fin, en función a ese tramo horario, pues la República entró en España antes o después en una zona o en otra, aunque oficialmente fue cuando el gobierno provisional de... Bueno, todavía no era gobierno provisional, era la Junta Revolucionaria, pues proclamó la República ya aquí en Madrid. Esta efeméride a mí me da la excusa perfecta para poder hablar de lo que fue la Segunda República aquí en la zona sur de la provincia de Córdoba, pero obviamente, y más hoy, que somos todos los conferenciantes que nos sentamos a la mesa, pues no me puedo permitir el lujo de desarrollar cómo fue la Segunda República en todo y cada uno de los pueblos del sur de Córdoba. Así que lo que he hecho es imponerme yo mismo una doble censura para intentar que la charla quede aproximadamente en 45 o 50 minutos. Y esa doble censura responde a dos condicionantes. El primero, geográfico, y aquí sí tengo que confesar que lo que hago no es propio de los historiadores, porque en puridad es una auténtica aberración histórica. Yo voy a centrar la conferencia en la Mancomunidad Campiña Sur, en los 11 pueblos que componen la Mancomunidad Campiña Sur, un ente que obviamente no existía en el año 31, y no solo no existía en el año 31, sino que los pueblos que actualmente componen, los 11 pueblos que actualmente componen la Mancomunidad Campiña Sur, formaban parte durante la restauración de tres distritos electorales que tuvieron siempre un comportamiento muy distinto. Uno de los distritos electorales era el de Lucena, en el que fue el más importante, obviamente, era Lucena, pero también Puente Genil formaba parte de ese distrito electoral. El segundo distrito electoral era el de Montilla, Aguilar formaba parte del distrito de Montilla, y el tercer distrito electoral, en el que estaban repartidos algunos de los municipios que hoy forman la Mancomunidad, era el de Posada de la Rambla. Insisto, eran distritos con un comportamiento totalmente diferente, probablemente el más llamativo, el nuestro, el de Montilla, porque fue el único donde con fuerza se logró romper el bipartidismo típico de lo que fue el momento de la restauración, en que el poder se lo repartían liberales y conservadores, y era casi imposible que personas ajenas a esos dos partidos consiguieran entrar en el juego. Aquí, en cambio, sí se consiguió alguna vez romper ese bipartidismo y conseguimos, con el apoyo de los votos de Aguilar, el apoyo de los votos de Montilla, de Castro del Río, de Espejo, pues mandar primero a Jerónimo Palma Reyes como diputado en corte y luego a Manuel Hidalgo Ayuso. La segunda censura que me establezco es de tipo cronológico. Yo no diría que sería difícil, es imposible hablar de todo lo que ocurrió en la Segunda República en el tiempo de que dispongo. Yo creo que es que necesitaríamos el fin de semana entero para hablar de ello. Entonces, pues me voy a centrar en dos cuestiones. Una, en lo que fueron los momentos finales de la dicta blanda, de ese periodo de transición que hay entre la dictadura, el fin de la dictadura de Primo de Rivera y el comienzo de la Segunda República, y llegaré aproximadamente hasta el mes de junio, julio del año 31, cuando ya se han conformado definitivamente todos los ayuntamientos de la republicanos de la zona. Dicho esto, pues el trabajo, la charla, pues la he estructurado en el primer bloque, ese ese que os he comentado, en el que hablaré de la dicta blanda, de esos momentos finales de la dicta blanda, o de la segunda dictadura, como también la conocían en la época. Después los historiadores, la historiografía, ha tenido éxito el término de dicta blanda y casi todos nos referimos a ese periodo de 14, 15 meses como dicta blanda, pero los que la vivieron, más que dicta blanda, hablaban de segunda dictadura. Obviamente era un régimen dictatorial que había sucedido al régimen de Primo de Rivera, por lo tanto era una segunda dictadura. Y ahí pues hablaremos de la situación política, hablaremos de la dificilísima situación del campesinado en toda la zona. Eso es una constante no solo de la dicta blanda, no solo de la Segunda República, sino de lo que yo conozco, pues prácticamente de todos los momentos históricos. El campesinado, realmente aquí jornalero, porque la mayoría eran asalariados, tuvieron unas condiciones de vida lamentables, penosas, que en la mayoría de las ocasiones pues llevaba familias enteras al borde del hambre. Eso lo vemos, lo apreciamos perfectamente en la Holanda, y por supuesto será uno de los problemas fundamentales que tendrá que afrontarse después en la Segunda República. Y el tercer momento de esta lista blanda que vamos a hacer algunas reflexiones, precisamente las elecciones municipales que se convocan en el país en 12 de abril del año 1931, con las que se intentaba empezar a revitalizar el régimen monárquico. Después de casi un año de intentos en los que se pretendió convocar unas elecciones generales, las deserciones de los propios partidos políticos, no solo los antidinásticos, no solo los antimonárquicos como republicanos, etcétera, sino también desde las propias fuerzas monárquicas, no se quiso afrontar unas elecciones legislativas. Y uno de los ministros de la corona, Romanones, entendió de que probablemente la mejor manera de darle un marchamo democrático al régimen era empezar con unas elecciones municipales que se consideraban bastante menos peligrosas a priori que unas generales, y que bueno, ya sabéis todo en qué acabaron esas elecciones municipales, que luego analizaremos. Y ya el segundo bloque, gran bloque en el que hablaremos, que será estrictamente el republicano, y ahí nos detendremos fundamentalmente en dos cuestiones: lo que fue la constitución de los distintos ayuntamientos de la zona, en manos de quien quedaron los ayuntamientos, y luego en unas elecciones municipales que son poco conocidas, que no tuvieron tanta repercusión, obviamente, como las del 12 de abril, que fueron las del 31 de mayo de ese año 31, que concretamente en el ámbito geográfico que ya había marcado antes, afectaron solamente a dos pueblos, a Moriles y a San Sebastián de los Ballesteros. Así que dicho esto, pues durante la dicta blanda pues asistimos a la recuperación del pulso político que había quedado completamente plano durante la dictadura de Primo de Rivera. A partir de mediados del año 1930, Primo de Rivera dimitió, creo recordar, el 28 de enero del año 1930, pues inmediatamente el gobierno de Dámaso Berenguer prepara un real decreto para renovar los ayuntamientos y las diputaciones. Y en ese real decreto se prevé que los ayuntamientos, para que estuvieran lo mejor controlados posible, pues que estuvieran compuestos a partes iguales por dos tipos de concejales. Por un lado, los mayores contribuyentes, es decir, las personas más ricas, los potentados del pueblo, obviamente la oligarquía, los más conservadores, pues formarían la mitad de la corporación, y la otra mitad estaría compuesta por los concejales que mayor número de votos hubieran tenido en los procesos electorales inmediatamente anteriores a la dictadura del Primo de Rivera. O sea, los que había habido, creo, en el año 17, 18, 21 aproximadamente. Pues de esa manera se conseguía además que las tradicionales fuerzas dinásticas, es decir, liberales y conservadores, pues recuperaran su influencia en las distintas corporaciones, aunque también se consiguió que algunos elementos extraños al sistema, monárquico, perdón, republicano y algún socialista, pues consiguiera entrar en esas corporaciones de la lista blanda. Como no me puedo detener a hablar de la lista blanda, que además es un tema que me apasiona, me lo encontré casi sin darme cuenta cuando empecé a estudiar la Segunda República, pues vamos a dar un salto en el tiempo de casi un año, bueno, sí, de casi un año, justamente, porque al año de constituirse esos ayuntamientos que fueron cubiertos de esa manera, como he dicho, y además que los alcaldes lo eligió directamente el gobernador civil o el ministro de la gobernación, pues al año aproximadamente aparece un decreto en el que se va a permitir que ya en el seno de los ayuntamientos de poblaciones mayores de 5.000 habitantes pueda haber votación para elegir al alcalde. En el año, entre febrero del año 30 y febrero del año 31, en Aguilar, por ejemplo, hemos tenido dos alcaldes, Juan López, que fue, digamos, una especie de transición, le tocó por ser el de mayor edad, e inmediatamente pues, nombraron a Alfonso Berlanga. Pero, insisto, por real decreto, a dedo. Llega febrero del año 31, el gobierno autoriza el que se pueda elegir dentro de las corporaciones a los alcaldes, y entonces en la mayoría de los sitios pues la votación no nos aporta ningún elemento importante, aunque en cada pueblo hay una peculiaridad. Pero, por ejemplo, aquí en Aguilar sí apreciamos cómo se ven ya claramente dos bloques, uno el monárquico, cuyo candidato va a ser un político de larguísimo recorrido durante la restauración, a pesar de su juventud, que era José Ladrón de Guevara realmente, que era conservador, había estado vinculado a la facción, a la familia maurista dentro del Partido Conservador, aunque en esta fecha era ya un candidato de concertación entre todas las fuerzas monárquicas. Y el otro candidato que se presenta es José María León Jiménez, también una persona joven, con un largo recorrido político, y que en esta fecha, pues, aunque él es socialista, representa a todas las fuerzas que intentaban derrocar, acabar con la monarquía. Es candidato de la Convención Republicana Socialista. La votación en esta fecha, tener en cuenta la conformación del ayuntamiento, obviamente favorece al candidato conservador y José María León, y el resto pues tendrán que esperar a una nueva oportunidad para hacerse con el poder en el ayuntamiento. Esta reactivación que va viendo de la vida política dentro de los ayuntamientos, pues tiene su paralelo con lo que va ocurriendo en las calles, lo que va ocurriendo en los pueblos. Y ahí, en los pueblos, pues también asistimos a una reactivación de la vida política que no había podido ser durante los 7 años de la dictadura de Primo de Rivera y que, con muchas dificultades, había podido dar en los tiempos de la restauración borbónica. Aquí encontramos también esos dos grandes bloques en los que la sociedad española está dividida. Por un lado están las fuerzas monárquicas, y dentro de las fuerzas monárquicas pues están los partidos liberal y conservador, que tratan de recuperar el protagonismo, tratan de ser las fuerzas que fueron antes, es decir, las que controlaban los municipios y las que se relevaban en el poder. Pero tanto liberales como conservadores están inmersos desde hace muchísimo tiempo en rencillas internas, en disensiones, en peleas, en muchísimas cuestiones que dificultan de que consigan tener la fortaleza que tuvieron en momentos pretéritos. Sí quiero llamar la atención de que en el distrito electoral nuestro, en el de Montilla, hay un movimiento político específico que alcanza una gran fuerza a partir del año 1907, que es cuando se constituye, y que ahora en la lista blanda vuelve con mucho ímpetu. Esta fuerza es el fernandismo, el fernandismo, que no es sino una rama dentro de la familia liberal, que recibe su nombre del que durante algún tiempo fue diputado en corte por el distrito, José Fernández Jiménez, un personaje de suelo, que es político de larguísimo recorrido, que se acomoda perfectamente a las distintas circunstancias y que intenta aglutinar, pues, digamos, a lo que sería la izquierda dinástica. Pero también eso, por ejemplo, ese fenómeno de la implantación del fernandismo, lo vemos en Aguilar, lo vemos en Moriles, lo vemos en Murtilla, pero también lo vemos en otros pueblos que pertenecen a este distrito, como en Pedro Castro. Casi todos esos pueblos consiguen nombrar un alcalde fernandista. Alfonso Berlanga formaba parte de esa familia liberal. En otros pueblos, sin embargo, donde los caciques también habían funcionado, en el distrito de Lucena, el duque de Almodóvar del Valle, que era un cunero, era uno que había venido impuesto desde Madrid, pues consiguió ser diputado en corte ininterrumpidamente por el distrito en todos los periodos electorales. Una vez por votación y otra vez por un artículo al que nos referiremos después, que es el artículo 29 de la ley electoral. Pero no solo existen ya estos grupos dinásticos, sino que a su derecha, la derecha de esos grupos dinásticos, empiezan a tener fuerza otras familias, como son, por ejemplo, los carlistas. Los carlistas empiezan a hacerse notar en todo el distrito, mucho en Aguilar acaba configurándose un núcleo carlista muy importante, que después en la Segunda República tendrá mucho protagonismo, a pesar de que no tenía mucha militancia, pero era un núcleo muy aguerrido, de la mano de personas como los hermanos Lucena, los de la imprenta, como Rodolfo Monti, en fin, una serie de personas, o en Montilla, donde estaba el principal, el conde de la Cortina, que fue el jefe provincial de los carlistas. Los carlistas, en cualquier caso, lo que hacen es volver a recuperar un protagonismo que también habían perdido durante la dictadura de Primo de Rivera, pero era un grupo que con distintas decisiones, integristas, carlistas puros, tradicionalistas, pues ya existían con anterioridad. En este momento preciso, en este momento concreto, sí nacen unas formaciones distintas que son, por un lado, el bloque constitucionalista, que es un bloque monárquico, pero que intenta, centrista, que intenta renovar la monarquía. Por ejemplo, uno de los hombres fuertes del bloque monárquico era el que durante mucho tiempo había sido presidente del Consejo de Ministros por el Partido Cordobés, por el Partido Conservador, que era el cordobés José Sánchez Guerra, pero también estaba una persona que luego tuvo un protagonismo durante la Segunda República, porque fue uno de los hombres fuertes del Partido Radical y que luego posteriormente tuvo mucha presencia en Córdoba por su labor intelectual, que fue Rafael Castejón Martínez de Lisa. Rafael Castejón fue el secretario provincial del bloque constitucionalista. Luego se formó la Unión Monárquica Nacional, que fue un partido que intentó aglutinar a los antiguos seguidores de Primo de Rivera, que en su momento constituyeron la Unión Patriótica, pues de esa Unión Patriótica derivó la Unión Monárquica Nacional, que lo que pretendía era un régimen monárquico, pero corporativo, acercándose en cierto modo a los modelos que ya venían inspirados desde Italia y por supuesto también a todo lo que había ido realizando Miguel Primo de Rivera. Obviamente en este partido de la Unión Monárquica Nacional estuvo acomodado José Antonio Primo de Rivera, que luego fundó Falange, y aquí en la provincia de Córdoba pues se fueron acomodando casi todos los antiguos alcaldes Primo Riveristas, los Cruz Conde, o por ejemplo Vicente Romero, el que hace de Lanín, de aquí de Aguilar. Y por último se constituyó el que podríamos denominar el primer partido parafascista que existe en España, que era el Partido Nacionalista Español del doctor Albiñana. A mí no me consta que aquí en Aguilar llegara a constituirse, pero por ejemplo sí tengo la seguridad de que se constituyó como mínimo en Puente Genil. Es un partido que luego acabó disuelto a lo largo de la República, pero que en estos momentos, también muy influido por el movimiento fascista italiano, pues intenta allí ese ideario corporativista por España, llegar a crear incluso un cuerpo paramilitar, que no recuerdo si realmente eran los legionarios de Cristo, también estaba el cuerpo paramilitar de los carlistas, que eran los requetés, en fin, eso ya era otra cuestión, pero nos lleva más hacia la Segunda República. Y estos grupos que he ido mencionando, liberales, conservadores, constitucionalistas, Unión Monárquica Nacional, Partido Nacionalista Español, todo desaparece cuando se proclama la Segunda República. Inmediatamente después acaban todos disueltos y solamente perviven los carlistas. Los carlistas sí seguirán muy, muy activos durante la Segunda República. Frente a esto, frente a esta derecha, a veces monárquica, a veces incluso ya casi fascista, pues nos encontramos a la fuerza antidinástica republicano, socialista, comunista y anarcosindicalista, que empiezan a dar muestras de una inusitada actividad que es tolerada, que es permitida por parte de las autoridades dictatoriales, de las autoridades de la lista blanda, y que están encaminadas a un fin último que fue expresado por José Ortega y Gasset. Él lo dijo en latín: delenda es monarquía, la monarquía debe morir. Y ese fue el objetivo que movió a la fuerza antimonárquica a lo largo de la lista blanda y que se sustanció, que tomó forma concreta el famoso pacto de San Sebastián que se firmó a mediados de agosto del año 1903. Por esta fecha, los republicanos se agrupan no solo en la comarca, sino en toda España, en tres grandes bloques. Uno, que es el Partido Republicano Autónomo, que en la provincia de Córdoba está capitaneado, está dirigido por el vaquero Campillo, una persona de una larga tradición republicana, natural de Montalbán. Y este Partido Republicano después acabará integrándose en el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Y en estos momentos de la lista blanda pues son, digamos, la fuerza, el Partido Republicano más potente, el Partido Republicano con más seguidores, y serán, digamos, los formantes principales de una alianza republicana que se forma, en la que también están los miembros de la Acción Republicana de Manuel Azaña, que se habían ido constituyendo en el año 25-26 como una especie de club cultural y acabaron convirtiéndose en partido político, y otros grupos republicanos regionales. La segunda gran familia republicana es la del Partido Republicano Radical Socialista, que en la provincia de Córdoba estará dirigido ahora y durante toda la Segunda República por un prestigioso médico, Manuel Ruiz Maya. Y la tercera gran familia es un partido neorepublicano, bueno, los radical socialistas también son nuevos, nacen en el año 29, y este tercer partido es la derecha liberal republicana. La derecha liberal republicana, que se aglutina en torno a dos personas fundamentales: Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. Se constituyen como agrupación en torno a julio, por ahí, de este año 30. Duran escasamente un año, porque cuando ya se proclama la República, dentro de esa derecha liberal republicana se escinden en dos grandes grupos: el Partido Republicano Progresista, que agrupa a los seguidores de Niceto Alcalá Zamora, y el Partido Republicano Conservador, que agrupa los de Miguel Maura. Después, yo no lo había incluido, en una anotación que he hecho aquí a bolígrafo, porque se me había olvidado un grupo republicano fundamental en nuestra zona, fundamental en nuestro territorio, que son los federales. Lo que ocurre es que los federales habían sido el gran tronco republicano de nuestra zona, entre otras cosas porque aquí habíamos tenido la figura de Jerónimo Palma Reyes, que había sido uno de los grandes hombres del republicanismo federal a nivel nacional, codo con codo con Francisco Pi y Margall. Entonces, de la gran influencia de Jerónimo Palma y Reyes, pues aquí se estructuró un núcleo republicano federal muy importante, tan importante que sigue perviviendo en estas fechas con fuerza, y que conseguirá que el Ayuntamiento de Aguilar, que se constituya el 15 de abril del año 1931, figuren dos concejales como representantes de ese Partido Republicano Federal: Leoncio Mejía Carmona y Andrea Alberca Conde. Cuando el federalismo ya está muy disgregado en esta fecha, ya ha perdido mucho de su contenido obrerista, Instagram ya no es ni una sombra de lo que fue. De hecho, durante la Segunda República acaba disuelto entre otras familias republicanas, o los que se mantienen son una fuerza muy, muy, muy, muy minoritaria en las Cortes, además con una trayectoria errática. Junto a los republicanos están los socialistas es el gran partido porque es el que aglutina el mayor número de personas, se aglutinan, están organizados en torno a las casas del pueblo y allí pues están por una parte lo que son las agrupaciones locales, por otra parte están las juventudes y por otra parte están las distintas sociedades obreras que se van constituyendo. Aquí en Aguilar se constituyen, por ejemplo, la Razón, que era la sociedad de agricultores, de campesinos, la Constancia, que era la sociedad de yunteros, en Montilla, por ejemplo, está la Barra Productiva, en Puente Genil está la Vegetación, y todas ellas están adscritas a la todopoderosa Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, que se crea en abril del año 1930, dentro de la UPT. Aquí voy a hacer incluso un pequeño parón, porque muchas veces cuando hablamos de sindicatos entendemos el concepto actual que hay de sindicatos. Y en esta fecha era distinto en lo que era su origen. ¿Por qué? Pues porque los obreros se organizaban, se estructuraban. Por ejemplo, los trabajadores del campo, que eran generalmente el sindicato más numeroso, se organizaban y constituían una sociedad. Y esa sociedad normalmente la bautizaban con este tipo de nombres: el Progreso, el Porvenir del Trabajo, la Razón, etcétera, etcétera. Y luego decidían a la órbita de qué sindicato se adhería. Es decir, nosotros nos reunimos, constituimos el sindicato, pero ahora decidimos, pues, pedirle a la UGT que nos permita entrar, o decidimos llamar a la CNT y le decimos, o las dos cosas. Llega un momento, yo he estado viendo en toda la prensa del momento que hay sindicatos que primero se adhieren a UGT y luego se les da la bala a UGT porque se han enterado que se han hecho sindicalistas. Cuando se habla sindicalista es porque se han hecho anarquistas. Para que veáis un poco cuál es el funcionamiento, no es exactamente. Luego, eso sí, ya todos ellos, una vez, aquí es muy mayoritaria la afiliación en toda la comarca, es muy mayoritaria la afiliación a UGT y entonces casi todos se aglutinan en torno a las casas del pueblo. Con esta doble dimensión, agrupación, juventudes y sociedades obreras, pues lo que se hacía era cumplir un mandato que se había dado por el Partido Socialista Obrero Español, que luego se refrendó en un congreso que hubo en Córdoba en noviembre del año 30, en el que se ordenaba, en el que se pedía que los organismos obreros en cada localidad se estructuraran al menos en dos niveles. Uno para tratar de las cuestiones económicas y otro para intervenir en los problemas políticos. Esa línea la cumplen a rajatabla en todos los pueblos, todas las organizaciones socialistas de los pueblos. El anarcosindicalismo también tuvo presencia en la comarca, fundamentalmente en Fernán Núñez y en Montemayor. El CNT se le permite volver a su actividad. CNT había sido muy castigada, muchísimo, durante la dictadura de Primo de Rivera, al contrario que UGT, que UGT había incluso colaborado en algunos momentos con la dictadura. CNT es muy perseguida, pero sin embargo, cuando a partir de abril del año 30 se permite la legalización, pues empiezan a surgir sociedades obreras afectas a CNT, hasta tal punto de que la afiliación a CNT se multiplica hasta alcanzar cerca del millón de afiliados. A lo largo de la República es de largo la asociación, la sociedad que mayor número de afiliados tiene. En la tercera, digamos, pata de esa fuerza antidinástica, muy minoritaria, muy perseguida, muy castigada, son los comunistas que empiezan a realizar ya una labor de difusión con tres o cuatro nombres, procedentes generalmente del norte de Córdoba, pero que no consiguen tener el protagonismo que tuvieron las otras dos fuerzas, entre otras cuestiones también porque en estos momentos se negaban a ir de la mano de lo que ellos consideraban agrupaciones burguesas, como eran los republicanos, entonces nunca podían entrar en coalición con ellos, como si llegó a firmarse entre republicanos y socialistas. Con estos actores que ya hemos citado, pues se produce ahí una noticia importantísima en España. En febrero del año 31 cae Damaso Berenguer y después de distintas consultas pues se nombra jefe del Ejecutivo al almirante Aznar, una persona con un perfil político bajo, del que se llegó a comentar en forma un poco despectiva que procedía geográficamente de Cartagena, de la natura de Cartagena, y que políticamente procedía de la Luna, porque no tenía ningún contacto con lo que era la realidad del país. Aznar le toca la papeleta de imponer, de intentar revitalizar la monarquía, y como dije al principio de mi intervención, pues gracias a la iniciativa, al empuje de Romanones, pues organizará, bueno, pondrá sobre la mesa la celebración de unas elecciones municipales para el 12 de abril del año 1931. Lógicamente, cuando se mueve el gobierno en el país, eso es algo que sucede en toda la época, pues inmediatamente cambia el gobernador civil, el que había sido durante toda la dictadura gobernador de la provincia, un periodista, Graciano Atienza, es sustituido por Manuel Salvador Blas, un hombre de filiación liberal, al que le encargan dos cuestiones. Una, dirige todo el proceso electoral, que se nos avecina, y segundo, intenta, dentro de las posibilidades que tiene, luchar contra el grave problema del desempleo del paro en el campo. Esas son las dos tareas que al pobre hombre, así como le toca afrontar, digo pobre hombre, porque además va a estar tres meses escasamente al frente del gobierno civil y en esas condiciones, pues tampoco se podía hacer gran cosa. La crisis endémica, bueno, todos sabéis que la economía cordobesa estaba entonces de manera absoluta centrada en el sector primario, en la agricultura, que era la que ocupaba la mayor parte de los habitantes de nuestros pueblos. Y concretamente se dedicaban a los tres cultivos que forman lo que se llama la tríada mediterránea: el olivo, la vid y el cereal. Esta dependencia motivó la vivencia de muchísimas crisis que se precipitaban en muchas ocasiones por factores meteorológicos, aunque realmente había razones estructurales mucho más profundas derivadas de una injusta distribución de la propiedad agraria. Eso trajo como consecuencia que estas clases trabajadoras, estas clases campesinas, pues vivieron, como he comentado hace un momento, situaciones dramáticas que las pusieron en demasiadas adversas, al borde del abismo, al borde del hambre, y que crearon, como no podía ser de otra manera, un clima de latente tensión social. Hay infinidad de citas, yo había anotado aquí una, no la voy a leer, en la que se describe cuál era la situación del campesinado, pero sí quiero, se me viene a la cabeza un artículo que escribió el que en aquellos tiempos era el corresponsal de uno de los periódicos, José Barro de Castro, pero luego vivió muchos años aquí en Aguilar, que se le conocía con el nombre del Lepe. Pues el Lepe hablaba de el pan, el agua y el trabajo como las tres grandes demandas de los campesinos de la zona. El problema es que ni las clases propietarias tenían voluntad de acabar con ese hambre, ni el gobierno tenía fuerza, ni era capaz de emprender iniciativas que fueran más allá de la mera realización de obras públicas para acabar con el problema campesino. Así, por ejemplo, dentro de ese periodo de la vista blanda, pues nos encontramos distintas iniciativas para acabar con el problema, bueno, para acabar no, para afrontarlo. Una de ellas fue, ya estando el almirante Aznar en el poder, una reunión que el 5 de marzo del año 31 realizaron todos los alcaldes de la provincia para buscar remedio. había sido auspiciada por el alcalde de Priego y allí pues se debatieron distintas propuestas, pero siempre, siempre, siempre se volvía a lo mismo. Reparar carreteras, reparar caminos vecinales para intentar dar algunos jornales a esas familias que no los recibían durante la mayor parte del año. Y luego, por parte de la clase propietaria, pues generalmente a lo más que se hacía era al establecimiento, a financiar el establecimiento de cocina económica que acercara unas raciones de comida a esa familia. De todas formas, si nos atenemos a lo sucedido con posterioridad, pues la mayoría de las propuestas que se pusieron en lo alto de la mesa no sirvieron nada más que para maquillar un poco el drama que se vivía, y la cuestión la heredó la Segunda República. Intentó afrontarla primero con los decretos que se promovieron por el gobierno provisional, fundamentalmente por el Ministerio de Trabajo que dirigía Francisco Larrea Caballero, y luego con la implantación de la reforma agraria. Pero en fin, si sabéis un poco de la cuestión, la reforma agraria fue lenta, fue dificultosa, y cuando cambió la coyuntura política en la República a raíz de las elecciones de noviembre y diciembre del año 1933, no solo se paralizó, sino que en el año 35 se aprobó una ley que fue conocida como la Ley de Reforma de la Reforma Agraria, que paralizó todo lo que se había hecho con posterioridad. Y luego quedaron unos meses, desde febrero del 36 hasta que empezó la guerra, en que se intentó revitalizar, pero ni hubo tiempo, ni hubo probablemente fortaleza por parte del Ejecutivo para acometer la reforma, sobre todo al ritmo que querían las fuerzas obreras en aquel momento. Era la más radical del Partido Socialista, encabezado por Largo Caballero, el Partido Comunista, que a esa altura del año 36 ya siempre empezaba a tener fuerza, y los dos grandes sindicatos, UGT y CNT. Nos vamos a entrar entonces ahora en las elecciones del 12 de abril y por ir muy rápido y hacer un resumen, lo único que quiero que os quede claro es que en esas elecciones sí se consigue la formación de una coalición entre republicanos y socialistas. La conjunción republicano-socialista sí funciona en todos los pueblos de la campiña, aquí en Aguilar, gracias a Niceto Prieto, a tu pariente político, pues conseguimos tener el folleto que pusieron en la calle con motivo de esa elección de la conjunción republicano-socialista, y las demandas que tenían y las personas que firmaron tanto por el Partido Socialista como por la fuerza republicana. Sin embargo, la derecha generalmente no consigue ponerse de acuerdo, y eso fue uno de los grandes problemas que tuvo en estas elecciones, porque dispersó mucho voto. Sí se dan, de todas formas, algunos intentos. En Puente Genil sí se consigue formar un bloque monárquico que van todos juntos a las elecciones. Incluyen incluso a la fuerza de la Unión Monárquica Nacional, pero lo normal es que no consiguieran esa, y aparte no solo no consiguen esa unidad, sino que además parece que no se toman demasiado en serio esa elección. Hay un artículo que se publicó en un periódico, El Defensor, que era el portavoz de los intereses más conservadores, y dice, refiriéndose a Córdoba Capital: las izquierdas cordobesas se preparan y piensan presentar en las próximas elecciones 15 republicanos autónomos, 6 socialistas, 4 de la derecha republicana y 2 radicales socialistas. Los monárquicos deben tomar ejemplo de la unión y del entusiasmo que el enemigo cuenta. Durante la campaña, que se enturbia un poquito porque coincide con los procesos judiciales contra los encausados, contra los que participaron en la sublevación de Jaca, pues se van sucediendo los mítines en todos los pueblos. Obviamente no me puedo detener a decir lo que sucedió en cada uno de ellos, pero sí os puedo comentar que los grandes pesos pesados que ya he mencionado antes, de los grandes partidos a nivel provincial, Manuel Ruiz Madero, el vaquero, Medina y Togores, Antonio Jaén Morente, Francisco Zafra, Gabriel Morón, todos ellos vinieron a la mayoría de nuestros pueblos para dar mítines, porque eran muy conscientes de lo que se estaba jugando. Por fin, el domingo 12 de abril, los vecinos de cada una de esas localidades van a la urna y no se produce ningún incidente llamativo. Y al final del día, pues los ediles que se eligieron en 10 de los 11 ayuntamientos, la mayoría fueron en 10 de los 11 ayuntamientos para la coalición republicano-socialista. Y solo triunfó la candidatura monárquica en San Sebastián de los Ballesteros. Así, de un total de 165 concejales proclamados, 115 pertenecieron a la conjunción republicano-socialista y 39 eran monárquicos. Y los que seáis rápidos en las matemáticas, veréis que no me coinciden estas cifras con 165, porque tengo por ahí el vacío de los concejales de San Sebastián de los Ballesteros, que me tienen loco, no sé exactamente dónde los voy a ubicar. Allí ganaron, como he dicho, las fuerzas monárquicas, pero no tengo claridad quiénes fueron los concejales monárquicos y quiénes los republicanos. Con este panorama, pues, los ayuntamientos quedaron repartidos del siguiente modo. El Aguilar, de los 20 concejales, 7 eran republicanos, 6 socialistas y 7 monárquicos. En Fernán Núñez fueron 11 republicanos y 4 monárquicos. En la Rambla, 12 republicanos. Cuando digo republicanos, me refiero a republicanos socialistas de la conjunción. 12 republicanos y 3 monárquicos. En Montalbán, 10 republicanos y 1 monárquico. En Montemayor, 10 republicanos y 2 monárquicos. En Montilla, 18 republicanos y 4 monárquicos. En Monturque, 6 republicanos y 4 monárquicos. En Moriles, 9 republicanos, 2 monárquicos. En Puente Genil, aquí sí puedo diferenciar, 9 concejales socialistas, 8 republicanos y 8 monárquicos. En San Sebastián, como he dicho antes, el único pueblo donde hubo mayoría monárquica en el que triunfaron los liberales. Y en Santa Ella, 7 republicanos, autónomos y socialistas, 2 de la derecha liberal republicana y 4 monárquicos. Con esta perspectiva, que no es extrapolable al resto de España, en la Coruña sí hubo una mayoría, en el sur de Córdoba sí hubo una mayoría de concejales de pueblo en los que triunfó la conclusión, pero en el conjunto de la provincia los resultados fueron más igualados. A la vista de estos resultados, de lo sucedido en toda España, pues se desató una verdadera tormenta política que condujo, como todos sabemos, el día 14 a la proclamación de la República. Alfonso XIII, después de reunir al Consejo de Ministros, después de saber lo que estaba sucediendo en la calle, pues a la noche del día 14 de abril, poco antes, a la caída de la tarde, se proclama la República ya oficialmente allí en Madrid, y poco más tarde, pues el rey de noche tiene que salir por la puerta trasera del palacio, se va a Cartagena, y Cartagena coge un barco, y Cecilia ya no volverá en vida. Ya sabéis que cuando vuelve son los restos que los trae su hijo Juan de Borbón. Unos días después, el día 17 de abril, publica en ABC, que era el gran diario monárquico español, un manifiesto en el que comienza: pues, las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Él se va, pero él no renuncia a sus derechos dinásticos, él no abdica tampoco, la monarquía queda en una situación ahí un poco en el limbo. Aunque inmediatamente el gobierno republicano puede dar ya consistencia al régimen, e incluso una de las primeras acciones que se llevan a cabo es juzgar a Alfonso XIII. Miguel Maura era uno de los miembros ya del gobierno provisional republicano, dijo: nos regalaron el poder suavemente, alegremente, ciudadanamente. Había nacido la Segunda República Española. Efectivamente, el nuevo régimen fue acogido con muchísimo entusiasmo por parte de todas las masas en todos los pueblos de la campiña, casi en todos los pueblos de España hubo manifestaciones de júbilo. Se subieron a los balcones, como dije antes, por ejemplo, de Puente Genil, contamos con la crónica de lo que sucedió, quiénes fueron los que se subieron, en fin, de todo lo que se produjo ese día 14. Para evitar el vacío de poder, el mismo día 14, pues se constituye en Córdoba una junta republicana provincial en la que están varios personajes destacados y que difunde un manifiesto que voy a leer porque es muy breve, en el que dice: ha llegado la hora de la República. Los que suscriben, que se consideran vuestros legítimos representantes, os conminan para que seáis dignos del momento. A este efecto piden al pueblo orden y serenidad. Empezamos enviando esta hoja a la que siguieran otras para comunicaros la proclamación de la República y daros instrucciones cívicas. Esperad más instrucciones, viva la República. Inmediatamente, pues se va, para evitar, insisto, el vacío de poder, pues se van cubriendo los distintos cargos provinciales. Se nombra gobernador civil Antonio Jaén Morente, se nombra alcalde de la ciudad de Córdoba, Eloy Vaquero Cantillo, y presidente de la Diputación a José Guerra Lozano. Desde el gobierno civil se manda distintos delegados para que vayan ayuntamiento por ayuntamiento para constituir un ayuntamiento republicano en cada uno de los pueblos. Así, normalmente, entre el día 15 y el 16 de abril se van constituyendo los ayuntamientos, y concretamente aquí en la provincia, o sea, en la comarca, pues se nombra alcalde a José Jiménez Carretero en Aguilar, Antonio Romero en Fernán Núñez, a Francisco Zafra Contreras en Montilla, Rafael Porra Berral en Montemayor, etcétera, etcétera. ¿Cómo queda repartido el poder en la campiña? Pues en un principio, el Partido Socialista Obrero Español asume 3 alcaldías y los republicanos asumen 8. 2, los radicales socialistas, 1 independiente, que es de Monturque, y 5 autónomos, 5 rusistas. Este reparto, sin embargo, va a cambiar muy pronto, en apenas un par de meses, por 2 razones. Primero, porque, como dije al principio, el 31 de mayo del año 1931 se convocan unas nuevas elecciones municipales. ¿Para qué? Pues para constituir los ayuntamientos en los que había habido mayoría monárquica, por ejemplo, en San Sebastián de los Ballesteros, o para volver a constituir los ayuntamientos en los que la mayoría de los concejales se habían proclamado por el artículo 29 de la ley electoral. El artículo 29 lo que decía es que en aquellos municipios donde solamente concurriera una candidatura, evidentemente esa candidatura se proclamaba automáticamente sin necesidad de concurrir a la urna. Aquí solamente fue Moriles. Y entonces, antes del 12 de abril del año 31, pues ya estaba constituido la Corporación de Moriles. Tras la jornada esa del 31 de mayo, pues en Moriles cambia el reparto de poder y entran 10 socialistas y un republicano radical, y se nombra alcalde al socialista Francisco Ruiz Dadillo. Y en San Sebastián de los Ballesteros, que había tenido mayoría monárquica, pues ahora todos los concejales que se eligen son republicanos autónomos, todos. 11. Y se nombra alcalde a Alfonso Arroyo Fernández, que era el presidente de la Alianza Republicana durante la dictadura. Y el segundo gran movimiento, el segundo gran cambio, al que ya se referiría ya Rafa, ya se referirá seguramente Fran, es que en Aguilar, en el que se había nombrado un alcalde republicano radical, un gran propietario, que era José Jiménez Carretero, pues se firma una moción de desconfianza hacia ese alcalde por la firma de los concejales socialistas, y los concejales socialistas, José María León, Antonio Cabello, Juan Linares, Rafael Aparicio, etcétera, etcétera, pues consiguen el apoyo de 2 concejales monárquicos, liberales, fernandistas, y con el apoyo de esos concejales liberales fernandistas tienen la mayoría para derribar a José Jiménez Carretero y auparse José María León a la alcaldía de Aguilar. De esta manera, al final de esas modificación, pues cambia levemente el reparto. Entonces los socialistas consiguen 5 alcaldías y los republicanos 6. Para acabar, como veis, intentado ir lo más rápido, al final me he pasado bastante, pues asistimos a una vida política muy intensa, en la que se estructuran distintos bloques políticos que representan a distintas concesiones del país, distintas concesiones que finalmente acaban derivando en los que todavía intentan apoyar y salvar el régimen monárquico, y aquellos que ya han llegado a la conclusión de que España, para modernizarse, para cambiar, para transformarse, necesita dejar la monarquía atrás y traer la república. Y finalmente lo consiguen a través de unas elecciones municipales, y la república pues se proclama en un ambiente de euforia, pero sin embargo muy pronto empiezan a llegar las dificultades. Se rompe la coalición republicano-socialista y se crean dos bloques antagónicos, enfrentados en todos los municipios dentro de la república. Por una parte los socialistas, por otra parte los lerrusistas. Conforme avanza la república un poco más adelante, empiezan a tener fuerza la seda. Segundo, el puzzle político con Campiñés pues se va transformando, van apareciendo nuevas fuerzas y van apareciendo pues sindicatos, y junto a los sindicales, pues organizaciones patronales. El caso es que conforme avanza el régimen republicano, pues la polarización, la falta de entendimiento entre las partes, la conflictividad social, las dificultades económicas, etcétera, etcétera, van dibujando pues el panorama Campiñés durante la Segunda República. Y todos esos elementos afloran tras el golpe de Estado de julio del año 1936, que convirtieron a la zona, como todo el país, en el escenario de una cruenta guerra civil. Sin lugar a dudas, el capítulo más oscuro de esa guerra es el que afectó a la gente. Si bien actualmente no parece posible fijar una cifra definitiva sobre el fenómeno de la represión, sí nos queda claro, clarísimo, que aquí en la campiña afectó muchísimo más a los defensores de la República que a los que se sumaron al golpe. Miles de simpatizantes del régimen nacido el 14 de abril fueron aniquilados, dejados, encarcelados o tuvieron que exiliarse. Sea como fuera, sí podemos afirmar que ese régimen que con tanta esperanza surgió, que fue aniquilado por un golpe de Estado promovido por militares al que se sumaron distintas fuerzas de la derecha más reaccionaria del país, pues la magnitud de lo que sucedió fue una pesada rémora que lastró decisivamente, definitivamente, el desarrollo de nuestra campiña, el desarrollo de todo el país, y lo que es fundamental, acabó con un régimen democrático y nos colocó a la cola del vagón de todos los países europeos. Nada más, acabo, y hoy en vez de acabar con muchas gracias, como suelo acabar